A partir de este momento, comienza un programa de radio que no es como los otros, porque este suena fuera de lo común. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro quinto programa de Fuera de lo Común. Hoy estamos, acá tenemos una mesa de chicas. Tenemos un clima espectacular hoy. Ya estamos pasadita, bien entrada la primavera, mejor dicho. Estamos hoy con mi compañera Eli Fasano. ¿Qué tal, Eli? Hola, Lau, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, por supuesto que es columnista nuestra. Exacto. Acá en el programa, y hoy me está acompañando en la co-conducción. Correcto. Bienvenida a este rol. Con muchas ganas de que la gente escuche la radio de hoy y que les guste. Bueno, nombramos primero, por favor, que no me olvide, ni ahora ni al final, a Xavi Herrera, nuestro operador técnico de lujo, a Fernanda Chirino, nuestra productora general, y nuestro director, Fernando Zucker. Exacto. Acá también nos acompaña en la mesa Norma Calizaya, que acaba de llegar. Más tarde vamos a tener la columna tuya, ¿no, Norma? Sí, buenas tardes a todo el público. Y sí, hoy traemos una leyenda del norte argentino, un poquito medio antigua, con historia. ¿Antigua? Sí. Pero siempre lindas, porque bueno, a mí me encantan las historias antiguas. Sobre todo también cuando relata mucho el alrededor, ¿no? De eso. Sí, sí, de eso se trata. Eli, tenemos las vías de comunicación. Vamos a recordártelas. ¿No? Así es. Las vías de comunicación son www.elaprendizmedios.com.ar, www.cfp24.com.ar, y las vías para mandarnos mensajes y el Facebook es Fuera de lo Común, Fuera de lo Común Radio, cfp24@gmail.com, y en Facebook, Fuera de lo Común. Si querés pedirnos algún tema o hacernos algún comentario, estamos preparados para abrir todo. ¿Sí? Te vamos a ir leyendo. Los temas que pedís van a irse dando al final del programa, siempre vamos a pasar el tema que elijas. También podemos dar la temperatura. Sí, claro. Están haciendo 17 grados. Son las 7 y 3 de la tarde. Bastante caluroso. Está lindo. Ante tanta lluvia. Bueno, recién dijimos, ya estamos a fin de septiembre. Era hora. Era hora, Norma, de que llegara el calor. Sí, la verdad que sí. Estamos esperando el calorcito, y bueno, igual como todos nosotros nos vamos a estar quejando después, porque siempre nos quejamos de cada estación, o hace frío, mucho frío, que viene el calor, y ahora va a venir el calor, también nos vamos a estar quejando. Sí, bueno, siempre. No nos quejemos. Aprovechemos, siempre. Acordémonos de hace poquito que estábamos, bueno, la semana pasada o el sábado mismo, que hizo un frío bárbaro. Estamos ya acostumbrados en esta parte del mundo a adaptarnos a todo. Uno de esos son los abrigos. Sí, los abrigos y la ojota. Sí, la verdad que es esa. Y las alergias. ¿Y las alergias? Bueno, hoy no hablamos de alergias. Ya hablamos en el programa, en programas pasados. Me das paso a contarte que tenemos las columnas de hoy. Ahora en un segundo ya tenemos la columna de Saber Salud con Lea Privil. También vamos a tener de Eli su columna de poemas. Poemas del alma. ¿Hoy? Sí, señor. ¿Podemos adelantar algo? Lo único que podemos adelantar es que voy a hablar del poema de Café de los Angelitos. Bueno, poema con música hecho tango. Exactamente. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ahora vamos a ir a un tema que te va a hacer entrar un poquito en el programa. Cosas imposibles. Cerati. Espacio radial donde lo alternativo encontró su lugar. Estar informado es prevenir, es poder, es saber salud. A continuación, en Fuera de lo Común. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les traje un tema, vamos a hablar un poquito sobre nuestro cuerpo. Habla, escuchemos qué nos dice. En este momento, en el lugar preciso en que usted se encuentra, hay una casa que lleva su nombre. Usted es el único propietario pero hace mucho tiempo que ha perdido las llaves. Por eso permanece fuera y no conoce más que la fachada. No vive en ella. Esa casa albergue de sus recuerdos más enterrados, más rechazados, es su cuerpo. Si las paredes oyesen, en la casa que es su cuerpo, sí oyen. Esas paredes que lo han oído todo y no han olvidado nada, son sus músculos. Sin siquiera darse cuenta, desde sus primeros meses de vida, usted reaccionó a todo tipo de presiones y así su cuerpo, naturalmente alegre y armonioso, fue sustituido por un cuerpo extraño al que acepta mal y en el fondo de sí mismo rechaza. Aún no es demasiado tarde para hacer algo y que solo usted puede hacerlo, para descubrir posibilidades ni siquiera sospechadas. Existir significa hacer continuamente. Bueno, por ahí les pareció que estoy muy ceremoniosa. En realidad estaba leyendo. Es que así comienza la introducción del libro El cuerpo tiene sus razones, escrito por la terapeuta francesa y creadora de la antigimnasia, Thérèse Verdérat. En el comienzo de los tiempos, los rudos trabajos para lograr la subsistencia hizo que el ser humano tonificara su musculatura en forma inconsciente. A medida que la civilización le fue quitando ese privilegio, seguramente fue a causa de la necesidad de no permanecer sedentario, que se fueron creando diversos programas de movimientos repetitivos que finalmente fueron tornando en deportes y más aún en nuestros tiempos, en diferentes estilos y métodos, transformándose así en modas. Hace tiempo que se hayan instalado las gimnasias con ritmos acelerados de repeticiones que no siempre son saludables. El dolor no tiene que ser sinónimo de bienestar. A veces decimos, después de hacer alguna gimnasia, ¡ay, bueno, qué bien, me duele! Esto debe ser que trabajó el músculo. No tiene por qué suceder si está bien realizada. El dolor y la enfermedad son formas de lenguaje que nuestro cuerpo usa para avisarnos que necesitamos hacer una revisión de nuestra vida y corregir algo. Aunque el cuerpo utiliza como voz la enfermedad o el dolor físico, el aviso es cambiar, ya sea una actitud, un patrón mental o una emoción mal controlada que puede tener origen en la forma en la que nos desarrollamos en el medio profesional, laboral o hasta en nuestras relaciones familiares. Louise Hay, en su libro Tú puedes sanar tu vida, nos da un esquema del lenguaje de nuestro cuerpo. Ella hace una descripción de las partes de nuestro cuerpo para ser tratadas como enfermedades psicosomáticas. El método Feldenkrais es un sistema pseudocientífico de educación somática desarrollado por el científico ucraniano Moshe Feldenkrais. Moshe Pinchas Feldenkrais nació en 1904 y falleció en 1984. Fue científico, físico y doctor en ciencias. Debido a su radicación en zonas que significaban la necesidad de defenderse en luchas de vida o muerte, desarrolló movimientos de autodefensa y escribió un pequeño libro enseñando técnicas de defensa en ataques con cuchillo. Años después, en París, por causa de haber escrito este libro, conoció al maestro japonés Jigoro Kano, quien lo introduce en el judo, y Feldenkrais se convirtió en el primer europeo en obtener el cinturón negro, segundo dan. fundó el primer club de judo en Francia por pedido de Cano y escribió varios libros sobre el tema. En 1954 comenzó a dedicarse exclusivamente a un tema, y este era cómo desarrollar la capacidad humana de aprendizaje, o como él lo llamaba, aprender a aprender. Feldenkrais estudió la relación que existe entre el movimiento corporal y la manera de pensar, sentir, aprender y actuar en el mundo, estableciendo las bases del método de autoconciencia por el movimiento e integración funcional, que hoy en día lleva su nombre, el método Feldenkrais. Este es un sistema único de educación somática que explora nuevos patrones de movimientos y acrecienta la facilidad y el placer de moverse al expandir la autoconciencia. Es muy interesante su definición de salud. ¿Saben qué dice? Dice que una persona sana es aquella que puede vivir sus sueños no confesados plenamente. Una lesión en la rodilla ocasionada a Feldenkrais, ocurrida jugando al fútbol, cuyo tratamiento incluía la cirugía y el riesgo de quedar permanentemente lesionado, fue lo que lo llevó a buscar un método alternativo para recuperarse de lesiones y mejorar la organización funcional. Contribuye a mejorar el movimiento, la postura, la flexibilidad, la coordinación y la relación espacial. Ayuda a resolver el origen funcional de las dolencias de la espalda, de la columna, de las articulaciones, de los músculos y demás. Expande la autoconciencia y la autoimagen. Y ayuda en la recuperación de problemas neurológicos y es muy recomendada para los atletas, mejora su performance en el alto rendimiento. En el mismo periodo, su coetánea, Gerda Alexander, movida por una experiencia personal en su juventud, cuando contrajo fiebre reumática y endocarditis, debió pasar largos periodos de reposo. Sin embargo, esto la estimuló para indagar en una forma de movimientos, digámoslo así, más económica y espontánea a partir de la regulación tónica para lograr mayor bienestar. En su investigación, hasta concretar lo que luego llamó eutonía, pasaron aproximadamente 30 años. Por eso hago mención de los años de fallecimiento, de nacimiento y fallecimiento, para tener esta relación espacial de cómo han trabajado, no pensando en algo inmediato. Eutonía, del nombre griego eu, quiere decir buen, justo, armonioso, óptimo, y tonus quiere decir tono, tensión. Otra de las disciplinas ancestrales que nos propone la armonía a través del bajo impacto es el yoga. En sánscrito quiere decir unión. No es solo la práctica de complejas posturas corporales. En palabras muy simples, la ancestral disciplina originada en la India es una invitación a llevar la atención al cuerpo, la mente y la respiración. Es decir, que incluye posturas de yoga, asanas, técnicas de respiración, pranayama y meditación, que a través de ellas el cuerpo y la mente experimentan una unión armónica que pacifica la mente, trayéndola al momento presente, y masajea a la vez los órganos y a la vez que remueve el estrés y la tensión en músculos y articulaciones. Esta disciplina de 5.000 años posee diferentes tipos. El más ampliamente conocido es el Hatha Yoga, que es holística, integral por naturaleza. En la práctica occidental moderna, sin embargo, el Hatha Yoga se enseña como una práctica física y típicamente utiliza un acercamiento básico a la enseñanza de las posturas de yoga y los ejercicios de respiración. Dentro del Hatha Yoga existen 5 ramas o vías principales en el camino del yoga. El Hatha Yoga es el estilo de yoga más practicado actualmente en el mundo y puede ser practicado por cualquier persona independientemente de su edad, religión, sexo o condición física, ya que el profesor de yoga se encargará de guiar correctamente en la práctica para que puedas adaptarla a tu propio cuerpo sin miedo a sufrir lesiones o perjudicarte si ya existe alguna patología o dolor. Recuerden que siempre es conveniente tener un apto médico para iniciar cualquier práctica gimnástica. Y si no se la solicitan, sean ustedes su propio médico y si no se sienten bien o algo les incomoda, no la realicen hasta no recobrar la normalidad. Y les quiero dejar una frase para cerrar mi columna de hoy, que la elegí muy especialmente y espero que sea acertada y les guste. El movimiento es vida. La vida es un proceso. Mejorar la calidad del proceso es mejorar la calidad de la vida misma. Espero que les haya gustado. Hasta el lunes. con vos en Fuera de lo Común. Eli, ¿repetimos las vías de comunicación antes de pasar a la agenda? ¿Cómo no? Las vías de comunicación son las siguientes. www.elaprendizmedios.com.ar, www.cfp24.com.ar, y las vías de comunicación para que nos dejen sus mensajes es Fuera de lo Común Radio, cfp24@gmail.com, y la vía de Facebook es Fuera de lo Común. Muy bien. Ahora llegó el momento de la agenda y te hablamos de la Milonga de Artigas. Los segundos sábados de cada mes, las puertas de la escuela se abren a la comunidad para dar paso a la Milonga de Artigas. A partir de las 20 horas te esperamos con clases de tango, comida rica a precios populares, preparadas por el equipo de estudiantes de gastronomía y música con orquestas en vivo. Podés reservar tu lugar por Facebook en Julián Luis Centella o llamar al 4611-5374. Esta es una milonga gastronómica y solidaria. La cita es este sábado, el sábado 8, en Artigas, José G. 690, casi esquina Morón. Juntos, es el lema de la milonga, juntos bailamos y construimos una escuela. Te cuento que las guirnaldas con luces de colores se prenden, el salón ya está listo, los muchachos ya prepararon el sonido para disfrutar de unos buenos tangos. Pasen a ver, señores, la milonga está formada, así que los esperamos. ¿Algunas de ustedes vinieron a la milonga alguna vez? Porque ya venimos acá, recordamos que estamos en la Escuela de Oficios del CFP 24, en la misma dirección, Artigas 690. No, yo todavía no tuve la suerte de venir. Bueno, es muy familiar, vienen familias con chicos, mucha gente joven, mucha gente también grande tanguera, las orquestas en vivo, ya las dije recién, operador, cómo no, que preparan el sonido, los muchachos del sonido, lo dije recién, y Norma. No, todavía no tuve la oportunidad, pero sí pienso porque me gusta el tango. Quiero aprender a bailar, así que creo que voy a aprovechar. Bueno, las clases empiezan a partir de las 20 horas, pero si llegas un poquito más tarde no hay problema. Es muy abierto y aparte, bueno, también en el mismo patio de la escuela. Y también, sí. Y si quiero dar unos pasitos tengo que venir antes, porque si no, voy a quedar mirando. No, no, pero se adaptan, los profesores se adaptan a los estudiantes. Mirá vos. Claro, bueno. Te agarran y siempre va a haber alguien para acompañarte. Yo, por ejemplo, he tomado clases de tango y, bueno, siempre fui muy buena compañera. Recibía, el profesor me mandaba a todos los chicos recién que venían nuevitos o que tenían un poco de miedito con la clase. Bueno, por ahí vengo este sábado y, bueno, vamos a ver, capaz que algunos se van a llevar algunos pisotos. Sí, te mí. Cuento también que, les cuento a las dos y a la gente, que este noviembre va a ser el festejo de los 10 años. Este ya es el año del festejo, lo cumplimos en septiembre, cumplió la milonga. Yo me siento parte, así que me incluyo. Y bueno, así que te esperamos. Repito el número de teléfono, 4611-5374, o en el Facebook, Julián Luis Centella, que igualmente podés acercarte, y si estás acá en el barrio o estés lejos, cuando quieras. Ahora pasamos a la tanda. El Aprendiz, radio online del CFP 24. www.elaprendizmedios.com.ar. La mejor música, la mejor compañía. Programas de radio hay muchos. Fuera de lo Común, uno solo. Este. Seguinos por www.elaprendizmedios.com.ar. Ahora Llegó el momento de las efemérides, que hoy está a cargo de Eli Fasano. Exactamente. Eli, las efemérides de hoy se trata sobre... Tenemos el Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre. Que fue el 21 de septiembre. Exactamente. Bueno, este día fue consagrado al fortalecimiento de los ideales de paz, tanto entre los pueblos y las naciones. El 2016 fue elegido por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, elementos constitutivos de la paz. Y hubo una frase que dijo Ban Ki-moon, que dice así: trabajamos juntos para ayudar a todos los seres humanos a lograr la dignidad y la igualdad, para construir un planeta más ecológico y para asegurar que nadie se quede atrás. Él fue el secretario general de la ONU. Y la música que vamos a escuchar es Imagine, de John Lennon. Nunca bien elegida. Común, un programa donde podés encontrar las respuestas que buscás. Poemas del alma. Te hacen soñar, te hacen imaginar, te hacen sentir que todo es posible. Presentamos ahora, vamos a presentar en un segundo la columna de Poemas del Alma con Eli, que llega en su momento. Y antes aclaramos que es el actual, Ban Ki-moon es el actual secretario de la ONU. Así que seguimos. Yo me equivoqué, exactamente. Bueno, seguimos ahora empezando la columna. ¿Qué nos trajiste para hoy? Bueno, para hoy traje el poema Café de los Angelitos, pero antes quiero leerles información que recopilé sobre el por qué está el Café de los Angelitos. Hoy en día. Hoy en día, exactamente. Y fue así. El Café de los Angelitos fue inaugurado en 1890 con el nombre Bar Rivadavia por el inmigrante italiano Bautista Facio, en el barrio de Valvanera, con instalaciones muy precarias y piso de tierra. En aquellos años se trataba de un barrio ubicado en las orillas de la ciudad, habitado por sectores populares, que se convirtió en punto de reunión y sociabilidad, caracterizado por la presencia de compadritos y mujeres referidas como negras, pardas y chinas. Se convirtió en uno de los principales centros de payada, forma principal de la canción popular porteña hasta 1920, con payadores afroargentinos como Gabino Ezeiza e Higinio de Cazón y José Bettinotti, entre sus habituales. Desde 1912, Carlos Gardel y José Razzano establecieron en el Café de los Angelitos la mesa de su barra, hasta comienzo de los años 1930. Aproximadamente en 1920, fue comprado por Ángel Salgueiro, quien lo refaccionó y le dio el nombre de Café de los Angelitos. En 1927, se construyó a pocos metros de la Casa del Pueblo del Partido Socialista, razón por la cual el café comenzó a ser frecuentado por muchos dirigentes políticos pertenecientes a ese partido, como Alfredo Palacios. Otros personajes fueron como Oswaldo Pugliese, Cátulo Castillo, Aníbal Troglio, Juan B. Justo y Florencio Paravicini. Luego pasó por crisis económicas en enero de 1992. Sus dueños decidieron cerrar el negocio luego de 100 años de existencia y la casa quedó abandonada, deteriorándose hasta el punto de que se ordenó su demolición. En 2016 fue reconstruido y en 2007 reinaugurado y fue puesto como Café de Tango Histórico de la ciudad de Buenos Aires, ubicado en la esquina de la avenida Rivadavia y Rincón, en el barrio de Valvanera. Y ahora les voy a leer el poema Café de los Angelitos. Y dice así. Yo te evoco perdido en la vida y enredado en los hilos del humo, frente a un grato recuerdo que fumo y a esta negra porción de café. Rivadavia y Rincón, vieja esquina de la antigua amistad que regresa, coqueteando su gris en la mesa que está meditando en sus noches de ayer. Café de los Angelitos, bar de Gabino y Cazón. Yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos, por Rivadavia y Rincón. ¿Tras de qué sueños volaron? ¿En qué estrellas andarán las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron. ¿Dónde están? ¿Por qué calles volverán? Cuando llueven las noches su frío, vuelvo al mismo lugar del pasado. Y de nuevo se sienta a mi lado, Bettinotti templando la voz. Y en el dulce rincón que era mío, su cansancio la vida bosteza. ¿Por qué nadie me llama a la mesa de ayer? Porque todo es ausencia y adiós. Eso puedo contarte algo, y le cuento a nuestros oyentes. Sobre el Café Los Angelitos, hace unos años tuve la oportunidad, después de esta refacción importante que se dio en el 2006, esto quedaba el piso, hicieron una parte al fondo para espectáculos, ¿no? Como se usa ahora, como la Casa de Gardel, espectáculos de tango. Y adelante, como si fuera la ochava, queda todo el bar original, con las originales, con las sillas originales y el piso, endamero, blanco y negro, gastado, la escalera, las barandas. Es impresionante ir solamente a tomar un cafecito ahí, porque conserva toda la magia de esa antigüedad que tiene, ¿no? Hablando de las cosas antiguas. Sí, así es. Yo fui a tomar un café con un amigo y mis padres. Y cuando entré es algo mágico. Sí, me quedé yo maravillada. El tema que elegiste para esto, por supuesto, no puede ser otro que Café de los Angelitos. Exactamente. ¿No? Con la orquesta de Aníbal Troilo, Alberto Marino, el cantante. Te busco perdido en la vida y enredado en los hilos del humo, frente a un grato recuerdo que fumo y a esta negra porción de café. Rivadavia y Rincón, vieja esquina de la antigua amistad que regresa, coqueteando su gris en la mesa que está, meditando en sus noches de hacer. Café de los Angelitos, bar de gabino y cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos, por Rivadavia y Rincón. Tras de qué sueños volaron, en qué estrellas andarán, las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? Porque nadie volverá. Cuando llueven las noches su frío, vuelvo al mismo lugar del pasado y de nuevo se sienta a mi lado, Bettinotti templando su voz. La, la, la, la, la, la, la. Tras de que sueños volaron, en que estrellas andarán, las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? Porque calle volverá. ¿Sabes qué es fuera de lo común? Escúchanos en www.elaprendizmedios.com.ar. Seguimos en Fuera de lo Común y llegó el momento de la frase. La frase de hoy es de Robert Owen. considerado el padre o uno de los padres del cooperativismo, que en este año 2016 se cumplieron 245 años de su nacimiento, que fue en el año 1771. Sé que la sociedad podría existir sin delitos, sin pobreza, con una condición sanitaria mejor, sin ser infeliz o estar afligida por penas y con una felicidad centuplicada, y que ningún obstáculo, aparte de la ignorancia, se opone a ello en la actualidad, ni impide que tal estado social se convierta en universal. Te cuento que las cooperativas constituyen herramientas de transformación social, tanto por su gestión democrática, eficaz y eficiente en el contexto de un mundo donde prevalece el modelo neoliberal, como por su prédica en torno de los valores y principios que definen su naturaleza solidaria. Y para esto, antes de pasar a una canción que elegí con un exponente que me encanta porque he visto cómo lo sigue la gente con sus canciones y sus letras, tenemos justamente acá a nuestro director, el licenciado Fernando Zucker, que nos puede decir algunas palabras sobre la cooperativa, porque yo he recopilado muy poco. Fernando, ya te nombramos antes, por favor, hacenos escuchar tu voz. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Alguna pequeña? Les cuento que es coordinador, Fernando, de la revista La Taba. Es una cooperativa, una revista barrial que tiene muy buena edición, muy buenas notas. Si llegás, tú podés llegar a algún ejemplar, estaría bárbaro. Y contanos, director. Me parece muy bien la frase que han elegido de Owen, ¿eh? Sí. Sí. ¿Podrían, digamos, explicarnos un poquito más? Porque yo quisiera poder desglosarla, ¿no? Si este pensamiento se dio hace 230, 220 años por este señor Robert Owen. ¿Cómo es desde mi punto de elaboración cerebral? ¿Cómo es esto? Si alguien pensaba así y otros también, ¿cómo hoy en día no podemos pensar globalmente en esta forma de poder convivir juntos para un bien común, ¿no? Para algo. No sé. Evidentemente, ¿sí? ¿Palabras? Globalmente no se puede pensar porque sí. si pudiéramos pensarlo de forma global, se aboliría el sistema capitalista. Sí. En realidad lo que se puede aportar a la frase que ustedes en el programa han elegido es que las empresas de naturaleza solidaria se diferencian de las empresas tal como la conocemos porque no buscan el lucro, ¿sí? Claro. No buscan acumular capital, sino que su fin es solidario y social. Obviamente que manejan dinero, obviamente que hacen transacciones, pero su finalidad, podríamos decir, es otra, ¿no? Las cooperativas, las mutuales, las organizaciones sin fines de lucro, los clubes de barrio, las asociaciones, etcétera, etcétera. Son entidades, podríamos decir, que forman parte del campo de la economía social. Y como te dije hace un ratito, Owen, sin lugar a duda, es uno de los padres fundadores del cooperativismo y encarna más que nada la tradición europea del cooperativismo como parte de la economía social. Como parte de la economía social. Bueno, más adelante también me interesa poder contarles un poco a la gente sobre la economía social, que es algo que se está hablando mucho y no bien no se sabe, ni yo misma. Sí, bueno, acá en la escuela hay un trayecto vinculado a la economía social. Yo creo que en esta escuela y en los alrededores del barrio de Flores se habla cada vez más de economía social. Acá en la escuela, porque repito, hay un trayecto y hay un montón de experiencias en funcionamiento que ustedes acá en Fuera de lo Común se encargan de comunicar en la agenda y después en otros sitios de nuestra comuna, a través de ferias, a través de encuentros, se pone en debate y se practica esto de la economía social. Por un convencimiento, ¿no? Y un pensamiento de tomar ese rumbo y no el del capitalismo, digamos. que solamente piensa en enriquecerse una sola persona teniendo trabajadores en malas condiciones. Sí, ese también abre un capítulo de otro debate que hace referencia a las motivaciones que a los grupos de personas le genera esto de emprender un camino dentro de la economía social, si lo hacen por convicción personal y grupal, si lo hacen por necesidad, lo hacen porque no tienen otro camino. Hay cada experiencia tiene una fundamentación acerca de su origen, pero es cierto que hay un montón de experiencias que se originan por motivación, por convencimiento personal, por decisión de los asociados, y hay otras experiencias que también son válidas y que están en funcionamiento que lo hacen por necesidad o porque no les queda otra. Digamos. Sí, justamente eso me preguntaba también, porque uno siempre sabe o se entera de empresas que han dejado, digamos, los dueños de la empresa han dejado a la gente sin trabajar en ella, así como, no sé, presentar quiebra y dejar una empresa con todos sus empleados sin saber qué hacer, y bueno, ellos se organizan, toman estas decisiones de formar una cooperativa. Y por el otro lado, lo que decís vos, Fernando, de la propia decisión, no de tomar ese camino. Sí, son dos cosas distintas. Esos son los casos de las empresas recuperadas por sus trabajadores. Ese es el concepto. Empresas que fueron liquidadas, empresas que fueron cerradas, empresas que fueron abandonadas por sus patrones, y ante la necesidad de mantener la fuente de trabajo, surge el interés de asociarse con lo que antes eran los compañeros de trabajo, ahora pasan a ser socios en una empresa de propiedad conjunta, y son conocidas como empresas recuperadas por sus trabajadores. Argentina tiene una larga tradición, ¿no es cierto? Una larga tradición en este tipo de empresas. Y basta caminar por el centro de la ciudad y llegar a Corrientes y Callao para toparse con el Hotel Bauen, que es uno de los hoteles más importantes de nuestra ciudad, que es justamente una empresa recuperada por sus trabajadores y bien gestionada desde hace mucho tiempo. Sí. No me queda más que darle las gracias. No hay gracias. Por todas estas palabras y esclarecernos, y a mí también, sobre las cooperativas. Sobre muy bien. Entonces llega la pregunta, ¿seguimos adelante con el programa? Sí, seguimos adelante. Seguimos adelante, muy bueno, bien. Bueno, yo elegí a Manu Chao con esta canción, que no es de él, pero es una canción que le da ese tono propio de él, ¿no? Que es Si me das a elegir, Manu Chao en Bayonne, Francia. Si me das a elegir entre tú mis ideas o aquello sin ley, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí o a por los siglos. Atento. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo. Los si me das a elegir entre tú la pereza con esa grandeza que lleva consigo. Si me das a elegir, me quedo contigo porque me he enamorado y te quiero, te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos. estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me das al eje entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, va a llegar al olvido. Si me das al eje, me quedo contigo, porque me da gusto. El Aprendiz, radio online del CFP 24. www.elaprendizmedios.com.ar. La mejor música, la mejor compañía. Fuera de lo común. Un espacio para ti. Para mí. Y para toda la comunidad de Flores. Sentido de pertenencia. Compromiso social. Sentimiento hacia el otro. Y hacia nosotros. Ahora, en Fuera de lo Común, nos toca el momento de Noticia de la Semana. Y damos, ya que estamos, la bienvenida a nuestro compañero Miguel Ángel Morales. Ya te estamos invitando a que te sientes. Falta un ratito para su columna ¿Hasta cuándo? Ahora les cuento de la noticia de la semana que elegimos el hablar un poquito del histórico acuerdo de paz en Colombia. El histórico acuerdo iba a ser. Porque ayer, el 2 de octubre, los ciudadanos colombianos votaron, contrariamente a lo que se esperaba, con un voto negativo al acuerdo firmado el pasado lunes 26 de septiembre. ¿Sabías, Eli? No tenía idea. Es bueno saberlo. Bueno, nuestro compañero acá de gráfica nos hizo, bueno, lo voy a decir a mi forma, nos anotició sobre los detalles de este acuerdo. Él también estaba muy contento y obviamente uno piensa, perteneciendo a Latinoamérica, que es algo muy importante, ya que también sabemos que tiene mucho que ver, ¿no?, en lo que es lo comercial y político. Bueno, el 26 de septiembre en Cartagena de Indias se firmó este acuerdo. Lo firmó el presidente Juan Manuel Santos con el comandante principal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la llamada FARC. Después de 52 años de conflicto y más de 250.000 muertos, el pueblo quiere la paz, pero no está de acuerdo con las condiciones firmadas por el gobierno, por un porcentaje del 50,2% contra el 49,8%. Algo hoy que estuvo en todas las, en todos los medios también. Aunque nosotros siempre decimos noticias y cosas que elegimos fuera de lo común, como dice nuestro programa, no podíamos desatender esta noticia. Es que es importante. Sí, es importante y también, bueno, quizás echa un poco para atrás 4 años de tratados, ¿no? De mediaciones. Que sí, aunque una mediación con el 50.40 y pico en sí, contra tampoco es tan... Muestra también un pueblo dividido. Y está un país dividido en dos. Esa guerrilla fue muy cruel con la gente. También la gente sigue teniendo miedo, en cierta forma. Sí. También el sábado, este sábado pasado, fue la peregrinación número 42 a Luján. Bueno, mucha gente fue. ¿Vos viste a alguien? ¿Conoces a alguien? Yo la verdad que no, pero conocí mucha gente ese sábado, porque justo venía para acá, para Capital, cuando me crucé con un montón de gente. Y la verdad que fue impresionante. Sí, la verdad que como parten siempre de Linier, a mí me pasó un año que quise ir y no llegué. La verdad que es una caminata muy, muy, para ir muy tranquila. Y la verdad que el día meritaba para ir, estaba tranquilo, sí, no hacía mucho calor. Pero bueno, yo este año se me pasó volando, no me di cuenta de la caminata, porque si no iba a ir. Así que sí, muchísima gente va, creo que con una promesa. Siempre, ¿no? Se sí, van pidiendo, bueno, si hablando, el año que viene para acompañar. Hablando de la paz, bueno, la gente también busca paz ahí, ¿no? Sí. Pide por sí, la paz. Bueno, hace peticiones y también, bueno, agradecimientos también, ¿no? Yo he visto, bueno, veía a la gente y la verdad que era impresionante. Yo iba en auto y veía a la gente así, como que venía hacia mí. Era una energía, yo pensaba la energía que tiene la gente y iban todos al mismo ritmo de caminar, gente en sillas de ruedas, gente también con cochecitos con los bebés. Mucha fe, sobre todo. Sí. La fe mueve montaña. Sí, yo pensaba, ojalá la fe realmente, porque la gente junta, es impresionante la energía que se siente. Yo escuché en la televisión que una mujer tenía problemas en las rodillas y decía, yo como sea, voy hasta Luján. Sea caminando, parando en algunos momentos, pero voy porque tengo que agradecerle y seguir pidiendo. Y es algo que, la fe es increíble, es algo que uno ve y dice, no se termina nunca. Uno no puede estar sin la fe, siempre tiene que creer en algo. Bueno, dicen que la fe mueve montañas. Como es acabo de decir, eso. Exactamente. Sí, bueno, siempre hay que tener un poquito de fe. Yo lo quería repetir. Ah, está no bien. Yo ya la tenía preparada de antes. Está muy ¿Qué bien. ¿Qué va a ser? Norma. No, que hay que tener un poquito de fe, esperanza siempre, y bueno, y eso es lo que nos mantiene viva. Sí, seguir adelante. Sí. Miguel Ángel no dice nada. Igualmente, vamos a esperar un ratito más para tus palabras, Miguel. Estamos ansiosas, ya que sos el único hombre en este momento en la mesa. Con respecto a la fe, dicen ustedes. Sí. Es extraordinario. Yo tengo una prueba de fe que es espectacular, de personal, ¿no? Pero casi increíble. O sea, fe me sobra. Pero yo no sé si hacer un esfuerzo, digamos, físico es importante para la persona. Yo le pediría que durante ese día, yo a la iglesia, ¿no? Uh-huh. Como que yo soy el papa, pero bueno. pero yo le pediría a la gente, bueno, por hoy no roben o no mientan. No mientan. En todo el día, a las 24 horas, no tienen que mentir. Entonces, en vez de caminar hasta allá, todo, es un esfuerzo físico, pero no sé si un esfuerzo físico le cambia o endereza la vida de la gente. Mucha gente va y después siguen su vida como que hicieron como que vuelven de las Olimpiadas, lo mismo. No. Yo... respeto, de cualquier manera respeto que eligieron ese camino. Pero yo le pediría otras cosas a la gente. No que tanto, digamos, bueno, mientras van allá estén rezando y cantando. No, todos los días tienen que rezar y cantar, de última. Si son creyentes, si tienen fe, la fe la tienen que alimentar con buena conducta. Si no, ¿cómo puede tener este? ¿Cómo puede tener? Está bien que a la vista, digamos, desde el punto de vista, a la vista divina, pueden pedir los que están en el camino y los que están fuera del camino. Y está en la fe de ellos que igual se le va a cumplir. Hay una... Por otra parte, hay, digamos, unas estructuras mentales, podríamos decirlo así, de que realmente cuando alguien pide algo tiene que hacerlo sin racionalizarlo, estar seguro de que se le va a cumplir. Si uno generalmente necesita la fe, es algo mágico, que se va a cumplir, se cumple. Y es así. Eso sí, hay que tener cuidado bien lo que se pide. Pero si no, da resultado. Sí, la energía del universo también, algunos la llaman. Y otros, bueno, de cada religión siempre hay un buen creyente de su propia, ¿no?, religión. Un día de esto voy a contar, no quizás en el aire, pero sí voy a contarles así como compañero. Nuestros oyentes, como nuestros oyentes me trae. Quiero saludar a Mónica, que hoy no pudo estar con nosotros, pero en el próximo programa seguramente la vamos a tener de nuevo con nosotros. Y sí, esperamos entonces a Mónica. Ahora vamos a un tema. Este tema, Viva la Vida, de Coldplay. Espero decirlo bien. Se trata de un rey que se encontró justamente en las puertas del reino cerradas. ¿Por qué fue? Porque no dijo la verdad. I used to rule the world. Caesar rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Missionaries in a foreign field. Oh, so- but that was when I ruled the world. Seguinos escuchando a través de elaprendizmedios.com.ar. Seguimos en Fuera de lo Común y nos falta ya muy poquito, se nos está pasando rapidísimo el programa. Ahora vamos a recordar, Eli, las vías de comunicación. Así es, y las vías de comunicación son las siguientes: www.elaprendizmedios.com.ar, www.cfp24.com.ar. Las vías de comunicación, para dejarnos algún mail, si les gustó lo que escucharon, es fuera de lo común radio cfp24@gmail.com y por Facebook en fuera de lo común. La temperatura 16 grados y son las 20:12. Seguimos entonces, tenés más efemérides. Así es. ¿Alguna más tenemos? Sí, tengo el Día Internacional de los Niños, Niñas y Adolescentes. Sí. Así que les voy a leer lo que tengo. El 20 de noviembre de 1959 se aprueba la Declaración de los Derechos del Niño. Ese mismo día, 30 años después, se aprueba la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes. Se conmemora a ambas fechas cada 20 de noviembre. En todo el mundo se celebra el Día Internacional de la Infancia. El objetivo de su creación fue consagrar la fraternidad y la comprensión entre los niños y niñas del mundo entero. Por lo tanto, sería un día destinado a promover el bienestar de la población menor de edad en el mundo entero. En nuestro país, los principales programas de UNICEF son las reformas legislativas, reformas institucionales y públicas, desarrollo infantil temprano, calidad de educación, maltrato infantil, erradicación de la pobreza, entre otros. Muy bien, llegó el momento ahora. Vamos a presentar a Mitos y Leyendas. Un programa que no está en la agenda que vos conocés. ¿Te gustan los misterios? ¿Te gustan las historias? Desde ahora, en Fuera de lo Común, mitos y leyendas. Con todas las regiones del país. ¿Para creerlas? ¿O no? Llegó el momento esperado. Llegó el momento de mitos y leyendas. Con Norma Calizaya. ¿Qué nos trajiste hoy, Norma? Bueno, como comenté al principio, una leyenda del norte se llama La Laguna de Leandro. Y bueno, comenzamos a contar. Cuentan que hace muchísimos años vivía en Queragua, en Humahuaca, un runa llamado Leandro, bueno y trabajador. Vivía en un rancho de adobe con su mujer, tenía un rebaño de ovejas y una tropa de llamas. En uno de sus viajes a Tres Morros conoció a un viejo arriero puneño, quien le contó que en los primeros tiempos de la conquista española habían llegado emisarios del Inca Atahualpa pidiendo todo el oro y la plata que tenían para pagar el rescate. Cumplida su misión, regresaban ascendiendo trabajosamente por la quebrada de Humahuaca, con sus llamas cargadas al máximo. Recorriendo el camino, se encontraron con que le habían matado al Inca, o sea que los españoles habían muerto había matado al Inca Atahualpa. Ellos, no deseando que sus tesoros recogidos cayeran en el poder de los españoles, arrojaron las cargas en las proximidades de una laguna solitaria y desconocida. Leandro y su mujer no vivían tranquilos al saber esto y desearon apoderarse del fabuloso tesoro que estaba hundido en las serenas aguas de la laguna legendaria. Pensaron que el único medio para descubrir el tesoro era desagotarla. Para ello, Leandro se puso manos a la obra. Pasaron los días y los meses. Él construyó una zanja para cual hacer un desagüe de la misma. Cuando una tarde de febrero comenzó a bramar el viento y se encrespó la laguna, bramó el trueno y una energía sutilmente del agua apareció un formidable cuadrúpedo con astas de oro puro. Tan aterrorizado estaba Leandro que no podía moverse. Y en ese momento el animal apareció un instante y desapareció nuevamente en la laguna. El runa regresó a su casa. Juró que nunca más volvería y que era un aviso de Apuyaya, el viejo dios del cerro, que él le impedía destruir la laguna. Sin embargo, Leandro volvió a sus andadas. Cuando creía que era muy próximo al triunfo, apareció otra vez el terrorífico animal, luciendo su cornamenta de oro. El animal, dirigiéndose con una imagen centellante, lo inmovilizó nuevamente y lo fue atrayendo lentamente hacia el centro de la laguna, hasta que desapareció en las profundidades del agua. Leandro pagó así su temerosidad y su avaricia. La gente del lugar cuenta que en las noches tormentosas, cuando arrecía el viento, se suele oír el golpear de las piedras que Leandro tira para rellenar la tierra que en la mala hora cavó para su insensatez y su irreverencia. Bueno, esto ocurrió en la provincia de Jujuy, Laura. Nos ubica 4.170 metros del nivel del mar, o sea que muy lejísimo, altura, ¿no? Y nada, esto pasó en la provincia, de Jujuy, como dije, en un departamento de Humahuaca. Es muy conocido, o sea, muchos turistas pasan por ahí. Solo eso por la leyenda. Y les cuentan la leyenda. Sí. A raíz también de eso. Sí. Bueno, también a esto también he buscado un tema de los tequis, esto sinfonía, y se llama Divagando. Thank you.

Para no perder la paciencia, que ya tanta no tengo, ¿no? Después de todo. Debía hacerme el chequeo anual. Nada complicado, ni nada raro, ni imprevisto. Pero necesité realizar entonces los siguientes trámites. Primero, pedir turno para ver al médico de cabecera, esperar 20 a 30 días. Y luego de visitarlo, él me dio una orden para el laboratorio. Otros 10 días. Finalmente, otros 5 días para tener los resultados. Los resultados finales lo tenía que hacer. Ahora, si uno necesita la consulta para un especialista, una vez lograda la autorización correspondiente, hay que esperar otros 30 o 60 días según venga el turno. Pero acá también es otro problema porque le dan un horario que el médico nunca lo respeta. Los horarios. No sé por qué no lo respetan los horarios los médicos. ¿Será que les da, piensan que les da prestigio? No sé, pero si no, entre la letra fea y las horas de espera, la verdad, ¿no? Es un problema para mí, ¿no? Está incorporado ya, sí, sí. En la rutina de pedir el turno, esperar para atenderte también. Pero el tiempo, prefiero divertirme de otra forma, no esperando ahí con esa revista del año chupete, toda sajada que tienen ahí, con mucha gente que la parte, digamos, de las crucigramas y demás los arranca. Entonces está toda deshojada, esas, andan siempre la misma, no son capaces ni siquiera de cambiar la revista. Eso es algo para observar, porque si ves una pila enorme es porque te van a hacer esperar mucho. Si ves pocas revistas o nada, va a ser mejor, por lo menos, claro, si hay que cambiar. Bueno, es así, ¿viste? Entonces... pero el problema es que esta cantidad de días que está vigente no es privativa de los de las obras sociales, por ejemplo, de los jubilados. No, siguen igual para otras. En todo están igual. O sea, no tiene nada que ver, diríamos, que cobren más o menos. Y inclusive, una vez hablando con un médico clínico amigote, diríamos, me dijo que le había confiado el un compañero de él, un colega de él, diabetólogo, que para recibir y estudiar o pronosticarle algo a algún cliente de alguna de las obras sociales, no le daban los tiempos. O sea que él estudiaba, de acuerdo a lo que le pagaba la obra social, 20 minutos por paciente. Pero con un paciente nuevo no le alcanzan 20 minutos. Entonces, ¿qué hace? Le dan una pavada y le dan, esperan que venga en 20 días para ver cómo está. Entonces, le hacen dos atenciones, le da dos turnos para una sola vez. No, para el resultado de llegar a la conclusión en ese turno. Y si no, otro negocio que hacen, para que le den los mangos, le recomiendan que haga estudios, ¿no?, de los más extraños, y con eso se ligan, a través de a fin de año, se ligan unos viajes a distintos lugares y cobran de esa manera las atenciones que tienen por mandar a hacer ese tipo de estudios. O sea que todo esto es un negocio. Ahora, ¿por qué tiene que ser así? Y porque la economía de mercado, donde ven lo que se busca es solamente la renta de todo, sería distinto si lo hicieran realmente por convicción, digamos, porque son samaritanos. Entonces, algunos memoriosos se acuerdan, con nostalgia, de los tiempos del clínico de la familia. Qué tiempo, yo también. Verdaderos profesionales de la salud. Así que la última que te queda es ir al hospital. Y ahí sí que se te terminaron todos los problemas. Porque ya no son problemas, es un escenario trágico porque no dan no da y no da el sistema. Acá, por ejemplo, por lo menos acá en Capital, no sirve. Me parece que en las provincias tampoco sirve mucho, pero en general están malos. La atención hospitalaria está mal. Ahora, muchas veces nos ponen, por ejemplo, a seguir, en cuanto a salud, que a países nórdicos, que son, digamos, las estrellas en este firmamento que tenemos de mundial, ¿no? Como Suecia. El sistema de salud está atendido directamente por el Estado. No hay clínicas privadas, aparentemente, pero los tiempos de espera que están en un 50% menos que nosotros, aunque dicen ellos que aún les falta mejorarlo. En definitiva, son más rápidos y sin costo adicional, porque ya lo paga directamente el Estado. No es que dentro de la cuota de mis ingresos tengo que disponer algo para la obra social. Quizás ahora tenga que ver algo ahí la evasión fiscal, que es muy baja en esos países. Y la cobertura social es amplia y buena. Cuando vemos, entonces ahí nos comparamos y nos miramos a nosotros cómo la corrupción y la evasión aumentan en nuestro país. Lamentablemente es así el actual destino que tenemos. Entonces tenemos que decir hasta cuándo la falta de inspectores decentes que no acepten soborno, pues acá hay que controlarlo todo en la parte de evasión impositiva. Ahora, un comentario, ¿no? Está bien, todas esas son gente macanuda, la pasan bien. Gente que ha ido, por ejemplo, a Finlandia, dicen que no hay villas, pero tampoco hay las casas que hay ahora, espectaculares que hay acá, no las hay allá. Son todos más o menos parejitos, como que no le dan tanta palanca a la envidia, que es un tema que próximamente quiero tocarlo, lo voy a tocar. Eso es. Y lo raro de estos países nórdicos, que pese a su alto nivel de estándar, de tienen otro alto nivel de suicidios y alcoholismo. No se sabe bien por qué, pero algunos dicen que es por la falta de sol y su exceso es por el clima frío que tienen ellos. Parece ser que el sol es importante para sentirse bien. Sí. Nosotros tenemos sol, menos mal. Alcohol tenemos. Algunos nos sobra, pero alcohol tenemos. O sea, no nos falta nada. A algunos nos sobra el hecho de haber consumido. Claro, un poquito de más. Justamente, a propósito de esto, acá vemos que en Argentina la mayoría de los adolescentes se acostumbraron a que, para ser divertidos, entre comillas, tenemos que tomar bebidas alcohólicas, si no, no somos graciosos. Empezamos con la bebida alcohólica, después probamos marihuana, a ver qué tal, qué onda, y así nos seguimos enfermando con las famosas pastillas, estas flasheras, que son bárbaras, y así ven después ocurren las cosas que ocurren. Pero, ¿por qué es esto? Se dice que está prohibido vender alcohol en los kioscos y se sigue vendiendo alcohol a los menores, ¿no? Por supuesto. Y entonces, en muchos kioscos se vende alcohol a menores. En los boliches venden pastillas, por si le falta algo. Le cortan el agua, las hacen bien. Bien para que los pibes se terminen reventando. Y resulta que, por ejemplo, en las publicidades de las cervezas, por ejemplo, hacen toda gente dicharachera, como podría hacerse, pero todo ese ritmo de joda que tienen, dicen, a lo último dicen, tomen la cerveza, y sí. Pero le dicen, en un aviso que hay que mirarlo con lupa si uno puede, le dicen que eso está prohibido, la venta de para menores, que se cuiden, sí. tururú, pero nada. Que lo pasan muy rápidamente. Sí, y no se puede llegar a leer, es imposible leer eso, la verdad que es un desastre. Sería bueno el control de alcoholemia y también de drogas en la entrada de los boliches y recitales ni te cuento también. Claro, viene un mundo de gente, no pueden hacer. Pero hacerlos así, digamos, al voleo, hacer ese tipo de controles. Como el botoncito rojo del, claro, del aeropuerto. También. A ver qué pasa. Y este, ahora, yo me imagino a los dueños de los boliches tratando de convencer a los inspectores que van a estar ahí de lo perjudicial para su negocio que serían los controles, eso. Porque muchos chicos, si ven que están los controles, se van para otro lado. Se van, no cambian de boliche. ¿Sabes? Ven en los controles, como saben que no van a poder pasar, agarren y se la toman para otro lado. Así que no sé qué, cómo van a hacer. Pero los chicos ya se van a dar cuenta y es por eso que ahora con la falta de dinero que hay, aparte, las previas, esa mala costumbre juvenil, se incrementa día a día. Y ahí está el nuevo invento también, el nuevo descubrimiento de las fiestas clandestinas. Sí, la nueva moda, nueva moda con invitación a través de las redes sociales, que como siempre, todas las ventajas buenas que hay para unas cosas, enseguida le encuentran el lado negativo como para desarrollarlas de cualquier manera. Y entonces, ¿hasta cuándo la falta de fuertes multas y clausuras prolongadas a casas y quintas dedicadas a esta novedad? No sé, yo pido demasiado a veces. No sé si a los inspectores también pagos. No se sabe bien por qué. Porque no hay tantos inspectores tampoco. No sé, también para los cada, vecinos. Para pueden... cada, para cada negocio de esto hay... digamos que un inspector tendría que atender como a 50 en una noche, no puede, no le da. Pero lo hay hacen justamente. De estas cosas, de eventos o algo así. Sí, que van sí que los hay, pero no les da. A la noche. Pero ¿cuántos pueden recorrer? Pero creo entrar? Que no debe estar ya con una dirección ni nada, sino que van, no al revés, van a un determinado lugar, ¿no? Donde claro, saben que hay un. Previo llamado por boliche. Teléfono, seguramente, avisando que van a ir. Y entonces no sé, en cuanto a las fiestas clandestinas, yo creo que podría verse, bueno, un vecino, porque hay acá en Capital también, no solamente lo que hemos sabido de Moreno, hace poquito, ¿no? ¿Alguna hasta cuándo más? Bueno, para decir terminar, hay mucho, ya. De, sí, no, del hasta tema cuando. Ese lo vamos a... Sí, son temas tremendos. Es que hay el para comportar. A charlar un poco más. Ahora, ustedes se fijaron, otra cosa a mí me tiene podrido, porque otra palabra me queda. Que estoy recibiendo llamadas ofreciendo servicios, ofertas de productos y las famosas encuestas. ¿Todo para qué? Llamé al número recomendado y luego de avisarme que el tema se solucionaría en 30 días, son unos caraduras, porque el celular... está fenómeno. Igual te meten algo, que no lo podés bloquear antes de verlo. Pero el teléfono te llama. Te estás haciendo algo y si por esas casualidades estás pendiente de los llamados o porque tenés algún familiar con problemas y estás pendiente de llamado, agarra y te vienen estos giles a ofrecerte cualquier cosa. Y si no, la misma compañía telefónica te agarra. A cambiarte de empresa. No, no podés. Decir, no, yo ya me cambié porque tengo toda mi familia. Uh-huh. No, igual. Bueno, podemos cambiar a toda la familia. No, yo no me quiero cambiar. Por favor, gracias, no me llame más. Y te llaman a los dos días. Es tremendo. Sí, si no, te dicen para ofrecerle internet. No, yo ya no tengo computadora. La última vez le dije, no tengo. Le ofrecemos una. Me empezó a encimar con que ofrecían una computadora para que uno tuviese todo el servicio, pero la cuestión es, pero aparte son medios pegajosos porque no sé de dónde los saca, son esos Center Play que algunas veces son de Centroamérica, no, pero contra pobres, la vocecita no tienen la culpa ellos. No, pero decir, por eso yo trato de ser amable, pero realmente porque es algo totalmente es un aparato de esas películas de Terminator que era un televisor el que mandaba todo y todos y estaban matando hasta ahora lo único, vos sabés que logra que lo único la que me resultó buena cuando le dije mire, está bueno pero resulta que yo me estoy por mudar una semana más, un mes ya me mudo de acá, digo, así que no le puedo aceptar eso. Ah, bueno, ahí nomás dice, maestro, no le voy a hinchar porque no lo voy a tener, no voy a tener que ofrecerle. Entonces, hasta ahora lo mejor, que para que no me vuelvan a llamar. Y en las encuestas, ahí sí me río yo, porque si tengo tiempo, los gasto. Los gasto, le digo, y le sigo, y le sigo, y se lo sigo. Total, los que pagan son ellos. En definitiva, también pagamos nosotros, porque si se la acaba de gobernar la ciudad, lo pagamos nosotros. Pero no importa. Y se la sigo. También cuando me ofrecen algo así, y se la complico, le pido todo. Y a lo último le digo, bueno, ahora lo llamo. Cuelgue que lo llamo. Y lo dejo así, que voy a hacer. No me queda otra. Ahora bien, estoy pensando, y esto no lo... ¿Puedo decir algo? Es algo, sí. Un entramado consumista, todo esto que estás contando, en todo. Y sí, es así. Estoy pensando, de los... ¿Qué podríamos hacer para que saber bien cuánto nos escuchan? ¿No? Entonces... he decidido, sin previa consulta con la organización, con nuestra organización, que de las cosas que yo hago, de lo que yo me dedico a hacer, independiente de la radio, quiero que me pasen, me manden email y me ofrezcan qué es lo que le dicen, yo qué sé, qué es lo que le parece el programa, plomo, medio plomo, plomo y medio. O divertido, exitoso. Pero yo le voy a dar el premio que voy a instalar yo, va a ser un llamador de ángeles, que es en vitrofusión. Son lindos, no le voy a dar nada que pueda hacer. O si no, algo hecho, algún, diríamos, colgante hecho en cobre esmaltado, es otra cosa que también... Bueno, hay. Pero, Eli nos va a decir las vías de comunicación, así las recordamos, así la gente puede. Bueno, ya saben que vamos a recibir y vamos a. De los que manden, espero que sean muchos, porque eso de hacer un sorteo entre dos no va a ser. No, tiene que ser unos cuantos. Lo vamos a comentar igual. Total, tenemos como 15 días, pues le damos ahora para, sí, para que manden, porque el próximo lunes. Sabemos que es feriado. Así que vamos a pedirle a Eli que nos diga los medios de comunicación entonces. Tengo que contarles, oyentes, que yo misma he visto fotos de las obras que hace Miguel Ángel, porque realmente vitrofusión es una forma de mezclar y crear colores impresionante. Muy lindo todo. Me encantó. Así que ya saben lo que les espera. Sí, Miguel. Puede mandarnos un mail a fuera de lo común radio cfp24@gmail.com y también en la página de Facebook fuera de lo común para dejarnos sus comentarios de Miguel. Y a ver si ligan algo. Yo, perdón, ¿puedo participar? Pero cómo no. Bueno, ya voy a estar mandando. Tenés que hacer la carta igual, vos aparte, como... ¿Querés participar de qué forma? ¿Vos dando premios o...? No, para recibir el premio. Bueno. Voy a mandar la carta, la carta. Bueno. Y ojo con lo que decís en la carta también. Esperemos que mande mucha gente. Sí, esperemos que sí. Bueno, esperamos entonces a ese momento. Así es entonces. Todo nada lo más, que... acá termino hoy mi sesión. Tranquila. Entonces podemos ir a La Mala Rodríguez con Bajo Fondo en Bajo Fondo Tango Club. Por tu amor, si no tengo nada que perder. Si no me lo das tú, otro lo hará y volveré como siempre a sentirme bien. Porque sin amor yo no vivo, soy como el nido desaparecido, los recuerdos olvidados, el mal sabor más escuchado, los asesinatos sin testigos. No mendigo, solo pido porque tengo mucho que ofrecer. Ahí está el placer de saber ese ruido, aunque me equivoque todo va. razón de los cosenos. Mi materia gris frente a ti se convierte en un potente veneno. Este calor profundo de Ritter solar. Dame una señal ya y pon freno a todas las injusticias en el mundo de Alicia. Por no tener claro por qué vamos en este carro sin freno. Mi viejo un sueño, ya llevamos un buen tramo. Yo no me lavo las manos como un matasano. Eso se va a caer tarde o temprano. La mala muerde la manzana. Pierdo esta carta pero estoy en el andén. De aquí no me muevo, no pienso perder el tren. Tengo las palabras mágicas. Papi, escúchame. Pierdo esta carta pero estoy en el andén. De aquí no me muevo, no pienso perder el tren. Tengo las palabras mágicas. Papi, escúchame. Escuchando a través de elaprendizmedios.com.ar. Llegó el momento de finalizar el programa. Este ha sido nuestro quinto programa. Vamos a pasar a nombrar Miguel Ángel Morales. A la próxima. Saludo, Norma Calizaya. Hasta la próxima de a uno hoy. Hasta la próxima semana y bueno, esperando que con otras nuevas leyendas. Eli. Hasta la próxima y nos veremos el 17. Bueno, saludamos. Cosas. Hasta la próxima. Saludamos a Mónica Ochoa, que va a venir el próximo programa. Y a Fernando Zucker. Lo tenemos que saludar. Esperen un poco, todavía no, ni empecé. O sea, los últimos son los primeros en realidad, por eso me tomo el tiempo. Fernanda Chirino, nuestra productora general, nuestro director general Fernando Zucker, nuestro operador Xavi Herrera, de lujo y estrella también, y también a nuestro capo en la parte técnica, que todavía nos queda por traer muchísimas cosas más, a Néstor del Río. Saludamos y... No, todavía no, ¿qué? Porque nos estamos olvidando de Lea. ¿Qué pasó? ¡Lea Privil! Es verdad, Lea, compañera. Lea, se fue y no me olvidé de ella. Disculpen. Lea. Lea y... ya estás en casa y nos estás Lea escuchando. Perdón, por favor. Lea, acordate después de quién se acordó de vos. Ay, por favor. Bueno, creo que no me falta nada más. Vamos al ahora tema sí. Pedido, uno de los temas pedidos, La Rueda Mágica de Fito Páez con acompañantes. África, un sueño con el Liverpool bar, y ella que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. En cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Y el ángel de la soledad protege el agua y cura este mal. Un lecho de cristal y es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Esa fascinación, un póster y una Gibson Les Paul pegada en la pared de mi casa en Rosario. Recuerdo un día como hoy, me fui de casa a tocar rock and roll y no volví nunca más. Hey,